La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos una vez más al aire de La Retaguardia, de la M690, haciendo Oral y Público, y también en el aire de medios comunitarios de todo el país que se abren para que charlemos un poco acerca de los juicios por crímenes de lesa humanidad que alcanzamos, ¿no? Muchos tratamos de que no se nos escape ningún juicio en el país, pero muchas veces eso sucede, en principio porque el espacio que nos brindan los tribunales para transmitir no es el mismo en las grandes ciudades que en el resto de las provincias, y hasta no tiene demasiada lógica. Es más, nos enteramos, para quienes nos están escuchando en vivo, el jueves 9 de febrero, mañana está comenzando el juicio Coordinación Federal y de la Policía Federal, y bueno, el tribunal nos ha sorprendido hoy con una negativa a televisar las testimoniales de ese juicio. Es decir, en algunos lugares todavía en este sentido huele a naftalina la justicia, en muchos otros sentidos también huele a naftalina, pero en lo que tiene que ver con la televisación, con estos artículos del nuevo código, del 286 y del 287, que son muy claros acerca de la publicidad de los juicios y de la televisación, algunos todavía se hacen los desentendidos. Eso han hecho los jueces Obligado y la jueza Namer en el tribunal número 6 que va a llevar adelante Coordinación Federal y que va a llevar adelante también desde fin de mes el tercer tramo de Puente 12. Así que es sencillo suponer que van a seguir con la misma línea y que nos van a negar también participar de ese juicio. Que nosotros no participemos va a implicar que vos seguramente no participes, salvo que puedas estar en el momento en la sala de audiencias o en la virtualidad pidiendo acceso. Pero si no, también te vas a perder este juicio, nos vamos a perder todos este juicio, lamentablemente. Bueno, por suerte hay muchos que sí podemos ver y que vamos a escuchar hoy, pero no vamos a comenzar la jornada con un juicio, vamos a tener varios aquí. Ya Paulo Giacobbe terminó con su laburo de edición hace unos minutos nada más, pero vamos a comenzar con una charla que sostuvimos en la semana porque se ha cumplido un nuevo aniversario, el número 48 del operativo Independencia, del comienzo del operativo Independencia. Y bueno, y estuvimos charlando con Ana Gemio en alguna de las transmisiones. Ella nos ayudó a contar, a recuperar la historia del operativo Independencia ocurrido en Tucumán y sobre todo a pensar en lo que fueron seguramente los primeros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del último genocidio, ¿no? Por supuesto. Ya sabemos que hubo genocidios anteriores en Argentina y también espacios que funcionaron como gueto, las reducciones o las reservas indígenas, los asesinatos y los crímenes que cometió el Estado desde allí, pero en referencia al último genocidio se puede ubicar la aparición de los primeros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en Tucumán en el año 75, en la escuelita de Famayá, entre otros. Ana Gemio es doctora en ciencias sociales, es investigadora además del Centro de Estudios sobre Genocidio y el Observatorio de Crímenes de Estado, y comenzó hablando, por supuesto, sobre el operativo de Independencia y uno de los cambios entre antes del golpe y después del golpe, que es la cantidad de sobrevivientes. El operativo Independencia comienza en febrero de 1975 con un decreto que es del 5 de febrero, cuatro días después llegan un montón de tropas a Tucumán, ¿no? En principio esta no era una novedad tan radical para la gente de la zona, porque ¿qué había pasado? Desde el año anterior había habido una serie de operativos antiguerrilleros, la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, había el PRT, digamos, había abierto un frente rural en Tucumán, y entonces el Estado había iniciado una serie de operativos antiguerrilleros, ¿no? Lo que pasa en febrero es algo distinto, porque lo que pasa no es solamente que va el ejército y la policía, que habían hecho tropelías el año anterior, ¿no? Pero esta vez van, se quedan, y lo que hace directamente el Estado es, a través de sus distintas fuerzas, instala campos de concentración. Entonces, lo que antes era esas maneras ilegales e ilegítimas de perseguir a la gente, encarcelarlos ilegalmente, bueno, todo lo que venía sucediendo antes, el endurecimiento de las leyes represivas, todo eso. En realidad, el punto de quiebre y de transformación es que deciden perseguir a sus opositores, secuestrarlos y desaparecerlos, ¿no? Con algunas particularidades. Lo que pasa en Tucumán es que nosotros solemos pensar que los sobrevivientes son la excepción del sistema de campos de concentración. Y en realidad, Tucumán nos muestra, habría que probar, lo más probable es que se repite esa tendencia a nivel nacional, pero por lo menos Tucumán lo que nos muestra es que los sobrevivientes no son la excepción, son las reglas, ¿no? En este caso del operativo Independencia incluso hay más sobrevivientes que desaparecidos. Pero si uno toma todo el periodo en general, las proporciones son más o menos parejas. Hay muchos sobrevivientes. Bueno, también Ana Gemio nos profundizó sobre este tema, ¿no? De qué significa leer la cantidad de sobrevivientes cuando hablamos del operativo Independencia. Nos ayuda a profundizar en esa idea que decimos que el genocidio no solamente es algo que le acontece a quienes han sido víctimas directas de lo que le ha pasado, sino que es una manera de transformar a quienes quedan vivos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, cuando uno piensa en los sobrevivientes, también ellos mismos, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos tiene un escrito muy lindo que se llama ¿Por qué sobrevivimos? Y ellos mismos piensan qué funcionalidad pensó el aparato represivo para ellos, los sobrevivientes, ¿no? Y entonces decía, bueno, si ese terror era clandestino, si sucedía adentro de un lugar secreto, para que eso verdaderamente produzca terror, alguien tenía que enterarse, ¿no? Aunque sea a media voz. Uh-huh. Y el que salía de ese lugar y a media voz contaba qué era lo que estaba pasando era la figura del sobreviviente, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos ayuda a poder pensar a través de qué otros canales, digamos, durante muchos años de lucha, la figura de la desaparición forzada, en efecto, ha sido la más importante y la que nos ha ayudado a entender qué era lo que estaba pasando. Pero transcurrido tantos años y con la investigación muy avanzada, también empezamos a pensar otros efectos que ha tenido el genocidio, que quizás en su momento no han sido tenidos del todo en cuenta porque se denunciaba efectivamente las situaciones más graves que había, ¿no? Y eso lo vemos hoy en las denuncias, porque, por ejemplo, para mucha gente, al principio, como había sobrevivido, decía, bueno, a mí no me ha pasado nada, porque el que no ha vuelto ha sido él, a él le había pasado lo grave, en cambio, a mí no. Y con el avance de todos los juicios, de toda la conciencia que hay en torno a la lucha de memoria, verdad y justicia, esas cosas pueden empezar a aparecer. Gemio también se refirió a el juicio por el operativo Independencia y al resto de los juicios en la provincia, porque viene medio trabada la justicia allí. De hecho, hay un par de juicios que están suspendidos porque no se han conformado los tribunales o porque los jueces se han ido antes de comenzar los juicios. Sigue el rastreo y la historia del juicio. El pedido de juicio por víctimas de la escuelita es el retorno democrático. Los organismos de derechos humanos arman en el 83 un pedido de cuando es todo el proceso en ese momento, arman un pedido. Lo que pasa es que en ese momento, imagínate, un pedido de juicio por el operativo Independencia inmediatamente queda barrido bajo la alfombra porque se daba de patadas con la teoría de los dos demonios. Cuando después, con el auge de los juicios, la Fiscalía impulsa una investigación muy importante porque por primera vez toma por criterio general para agrupar las causas, la fecha, digamos, ¿no? Y entonces toma todo, no todo, pero un gran número, cerca de 270 casos previo al operativo Independencia. Y hace una investigación muy impresionante y los autos de procesamiento en el avance de la causa son muy buenos y el momento del juicio oral llega con el ingreso reciente del macrismo al poder. Entonces, efectivamente, el desarrollo del juicio se hace en un contexto muy hostil. ¿Por qué? Porque el operativo Independencia pone dos grandes cuestiones en discusión. Por una parte, pone en discusión la legitimidad del uso de la fuerza en la lucha de clases, porque en Tucumán había una guerrilla, y una guerrilla revolucionaria que quería tomar las armas y hacer la revolución. Entonces, eso queda sobre el tapete en el marco del juicio. Y al mismo tiempo, queda discutible la legitimidad del Estado para reprimir la protesta popular, ¿no? Y entonces, en ese margen y en un momento de avanzada del macrismo, el contexto del juicio ha sido muy difícil. La defensa insistía en hacerle preguntas y en victimizar de alguna manera o investigar un poco a los testigos, a ver si eran o no eran de una organización armada y por lo tanto era legítimo que los persigan, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo la sentencia ha sido una sentencia mala. Una sentencia mala que, entre otras cosas, en determinado momento señaló que en algunos casos, digamos, absolvió a uno de los jefes de la base de Santa Lucía, que ha sido un CCD muy importante de Tucumán, y lo absolvió solamente por esta argumentación y porque estaba el macrismo, digamos. Entonces, en realidad, si uno sigue el derrotero más largo, el momento puntual del juicio ha sido un momento, una coyuntura política muy difícil, pero de alguna manera que haya podido ser ese juicio el resultado de esa lucha de tantos años. Se arranca por los 80. Claro, claro. Bueno, no está mucho mejor el panorama en lo que tiene que ver con la justicia en Tucumán. De hecho, el año pasado debió haber comenzado un juicio que todavía no comenzó, ¿no? Que es un nuevo tramo de arsenales, de los crímenes cometidos en los arsenales. Tenía que empezar el juicio Jefatura 3. Jefatura. Sí, y que incluye mucha gente que pasó por arsenales porque son de posteriores de 66. Sí, no empezó, está pendiente el juicio de Fronterita. Sí hubo un avance en el juicio en esa cuestión, pero bueno, está muy trabado y también es necesario empujarlo porque todos sabemos que un poco la coyuntura o los juicios también, si bien tienen su lógica propia, están modulados también por las determinadas, por las diferentes coyunturas políticas que impulsan con viento a favor y si no aprovechan y repliegan. Claro, las demoras tienen que ver, le contamos a la gente, con la conformación de los tribunales, ¿no? En muchos casos, y la verdad es que uno tiene que pensar, le contamos esto a la gente que nos ve desde otras partes del mundo, que en el retorno democrático en Tucumán tardó un poco más, ¿no? Porque la gente eligió por el voto popular a el general Bussi, que como gobernador, ¿no? Que había sido uno de los genocidas que después fue condenado. Sí, y al mismo tiempo es profundamente paradójico porque en el 83, con el retorno democrático, Bussi es elegido en los 90, ¿no? En el auge del neoliberalismo. Claro. En los 80, con el retorno democrático, a la vez Tucumán gesta casi que en la vanguardia de aquello que pedían los organismos de derechos humanos, que esta es una comisión bicameral investigadora de los derechos humanos, algo que se quería a nivel nacional y no se consigue. En Tucumán esa comisión se crea, emite un informe que es desconocido solo porque quedamos muy lejos, pero un informe que en realidad uno lee el informe político, lee el contenido y de alguna manera se cuestiona si la teoría de los dos demonios era lo único que se podía hacer en ese momento, ¿no? Es un informe de avanzada donde hay una lectura sobre por qué viene el genocidio, recupera la tradición de Walsh, recupera los enfrentamientos entre distintos proyectos antagónicos a lo largo de la historia argentina y hace toda una lectura incluso del cierre de los ingenios de Tucumán, de por qué en Tucumán históricamente ha habido tanta lucha, hace todo un análisis que después, en los 90 y con el busismo, queda sepultado en el olvido y hay una avanzada y una ofensiva tremenda, digamos. Pero a mí, siempre intentamos también recuperar esa historia porque la verdad que forma parte de la gran derrota que viene después. Y como cierre, Ana Gemio, a quien estamos escuchando, nos dejó un título, digamos, una definición sobre lo que significó el operativo Independencia como escuela de represión. Y lo que hace entonces, de alguna manera, el operativo Independencia es ser la punta de lanza, porque también a la vez va a ser un sistema de escuela, ¿no? Porque a Tucumán mandan a cuadros de todo el país a entrenarse. Por eso lo dejamos para el final, para el cierre, porque nos parecía como un buen título sobre el operativo Independencia, más allá de haber recorrido otros juicios también sucedidos en Tucumán, con Ana Gemio, que era quien estaba hablando, doctora en Ciencias Sociales y además investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio y el Observatorio de Crímenes de Estado, que tiene como referencia, como una de sus referencias, a Daniel Feierstein. Cuando regresemos, nos vamos a estar metiendo en el juicio Sheraton. Bueno, en el juicio Sheraton, el tramo 4 del juicio Sheraton, se realizó un testimonio de esos que estábamos preparados para escuchar horrores, porque sabíamos que la historia de Marcela Quiroga es la de una niña de 12 años que en el operativo de secuestro y asesinato de su familia son secuestrados, ella y sus hermanitos menores son separados, ella es llevada a varios centros clandestinos, entre ellos el Sheraton, la comisaría de la policía bonaerense en la localidad de Villa Insuperable, acá en el Gran Buenos Aires, muy cerquita geográficamente de donde estamos haciendo la retaguardia. Lo cierto es que en la previa, es decir, antes de que se realizara ese testimonio, se pidieron dos cosas de parte de las querellas. La primera fue que no tuviera que reiterar toda su historia traumática, Quiroga, sino solo la parte que tenía que ver con su paso por el Sheraton. Y eso sucedió efectivamente, por lo que algunos tramos de su historia no los tenemos, los vamos a ver interrumpidos en el relato. Por otro lado, también pidió ella, en realidad, que para dar testimonio no ver a los dos imputados en esta causa. Los dos estaban dispensados, los dos podían no oír, pero uno de ellos estuvo y tuvo que apagar la cámara. Este juicio se realiza de manera virtual, apagó su cámara en esa virtualidad para que Marcela pudiera declarar con mayor tranquilidad. Y así fue, eso hizo, comenzó a declarar en este juicio por los crímenes cometidos en el centro de torturas y exterminio Sheraton. Nos contó primero sobre la mesa de torturas y también sobre sus esfuerzos para tratar de acordarse de todas las personas a las que estaba viendo secuestradas. Primero, estoy en un lugar, en un espacio, en una habitación cerrada, esperando no sé qué cosa. Me sacan de esa habitación, me llevan a este otro lugar donde hay como una antesala, que después supe que era la antesala a la sala de torturas. Ingreso en ese lugar y ahí ya me esperaban Fresco y Francés. Ahí deduzco, que por lo que me había contado mi padre, que había estado secuestrado antes, estaba sentada en la sala, en la cama de torturas, y lo que estaba manifestado era la picana eléctrica. En ese momento ingresa Silvia Coraza, que para mí en aquel momento era Susana, la persona que primero me recibe a mí es Fresco, que me pega dos cachetazos, como yo ya lo dije en otra oportunidad. Ingresa Susana con Francés, tiene una conversación, ellos estamos ahí, me siguen haciendo preguntas, y de ahí me llevan a mí, me inducen al lugar que después supe que era la escucha. Estoy unas horas, y después me llevan a lo que supe después, que se llamaba la Sala Q, que ahí donde había más detenidos, más prisioneros, y bueno, ahí me encuentro y comparto un tiempo con Silvia Coraza, con Elena Alfaro, con Héctor Oesterheld, con Clara Lorenzo, con Tato Taramasco, nunca recuerdo su nombre, con Marita, ella me dijo Marita, pero era María del Pilar García Reyes, no recuerdo bien el apellido, tuve la oportunidad después de reconocerla viendo fotos, con Juan Marcelo Soler, con Graciela Moreno, espero no olvidarme de nadie más, creo que estas son las personas que yo recuerdo, y siempre digo que debe haber habido más gente que no recuerdo, no mucho más, pero hay más gente que yo no recuerdo, que había. Todavía, el esfuerzo, ¿no?, por recordar a cada una de las personas a las que vio, que no termina. Quiroga también nos contó acerca del traslado desde el Vesubio, el lugar al que la llevaron inicialmente, hacia su destino en el Sheraton, que la trae a este juicio. Mi estimativo es aproximadamente más de un mes, por eso digo mes y medio. No puedo precisar nunca exactamente el tiempo que estuve. Lo llevo mucho a la temperatura de aquella época. Un día me vienen a buscar, me dicen que me van a trasladar al embudo, y a mí a Héctor Oesterheld. Nos llevan a los dos al embudo, que años después, con la vida, supe que le decían Sheraton, para mí en aquel momento era el embudo. Nos llevan ahí, y bueno, cuando ingresamos a ese lugar, que también supe con los años y con la vida después, que será la comisaría de Villa Insuperable, llegamos ahí y ahí encuentro a Ana María Caruso, a Roberto Carri, a Adela Candela, de Lancelotti, a bueno, Héctor, que estábamos juntos con Héctor, a José Clemente Slavkin, a Pablo Cid, y después se suma Daniel Closo, son las personas con las que yo compartimos el tiempo ahí, que también digo, el estimativo es eso, poco más de un mes, mes y medio. Siempre calculo que el tiempo en que yo, que me regresan, es mediados de noviembre, quizá entre mediados y fines de noviembre, por la temperatura marcada que había en aquella época de primavera que hoy ya no tenemos. Esa es mi conclusión. La auxiliar fiscal Nuria Piñol le preguntó a Quiroga sobre el mobiliario del Sheraton. ¿Podría recordarnos qué edad tenía usted en ese momento? 12 años, había cumplido 12 años el 9 de enero. Le voy a preguntar por este lugar que usted mencionó como embudo o Sheraton, según supo después. ¿Había muebles en ese lugar? Sí, había muebles. Eso fue lo... fue, en mi caso, llamativo. Yo venía de la Sala Q, donde era directamente como un pabellón con las camas marineras y todos en el mismo recinto. Acá, por supuesto, era un pabellón de, con los años entendí, me di cuenta, era un pabellón de detenidos, solo que estaba cerrado con una reja, se abría y adentro de ese lugar estaban distribuidas determinados amoblamientos como si simulara una casa. Las habitaciones que teníamos eran celdas, las camas, no porque eran las camas de las celdas, las de cemento y el escritorio, ese de cemento, pero lo que sería el pabellón principal cuando uno ingresa, eso tenía como una mesada, y arriba, yo no puedo precisar exactamente si era un calentador o un anafe solo, pero nosotros solíamos calentarnos la merienda, así que teníamos donde calentar, ahí había un calentador. Después, en una de las habitaciones, que sería una de las celdas también, que las que compartían Lali y Adela Candela y Pablo Cid, había una cama donde ellos dormían, había que la usábamos de asiento, había una mesa y había unas sillas y había un sillón, y había una especie de módulo donde había apoyado varios libros, por ejemplo. Había una radio de aquella época, que era una radio más o menos mediana, también. Eso, en ese lugar donde estábamos, sí. Todo lo que también había era la parte de que había como un archivo donde estaban las máquinas de escribir, eso era parte, ¿no? Las máquinas de escribir, tres máquinas de escribir, tres escritorios, asientos, estos asientos ya esos asientos de oficina de las giratorias, las sillas, había estantes de archivos, los archivos de entonces, esos que eran como de fierro, también, las estanterías que se usaban para los archivos en aquella época. Estamos escuchando el testimonio de Marcela Quiroga en el juicio Sheraton 4. Como escuchaste recién, tenía 12 años cuando la secuestraron. Y la auxiliar fiscal Nuria Piñol también le preguntó sobre si había jornadas laborales. Entiendo que trabajo esclavo en Sheraton. O si, a ver, vamos a ver si se refería a los genocidas o a las personas secuestradas. Ese lugar que funcionaba como archivo o oficina, como usted lo describió, ¿qué utilidad tenía? ¿Quién ingresaba a ese lugar? ¿Qué se hacía ahí? Las personas que ingresaban, que vi ingresar varias veces, podía llegar a estar, que esto en otras oportunidades no lo he dicho, no lo destaqué, podían llegar a estar a veces Lali y Anita, y Ana María Caruso, y Adela Candela, de Lancelotti. Podían llegar a estar ellas a veces por momentos ahí. Pero... y ahí me llamó más la atención cuando venían otros detenidos, como nosotros, y que yo los conocí, que en alguna oportunidad vino Silvia Coraza y vino Clara Lorenzo y Tato Taramasco también. No tengo muy en claro, yo he leído algunos de sus testimonios anteriores, he estado repasando, porque de los que yo he escrito, que los guardo, he estado repasando. Y en algunas oportunidades yo dije que fue Marita, no estoy tan segura si fue Marita. Marita era María del Pilar García Reyes. Ahí estoy un poco confusa. Yo en algún momento lo dije, porque leí algunos testimonios míos anteriores, lo dije y hoy lo tengo como, no lo tengo tan claro, de haberla vuelto a ver a Marita. Pero, y cuando iban, los compañeros iban y hacían un trabajo, sí, administrativo, alguien leía. Y había otra persona que escribía máquina. ¿Ellos de dónde venían? Si nos puede contar eso. Venían, ¿quién los llevaba? Vesubio. Venían de Vesubio. Yo no recuerdo quiénes los traían. No recuerdo si los traían Fresco Francés, que eran las personas directas con las que tenían, digamos, trato conmigo. No recuerdo si los traían ellos o si los traían otros. Eso la verdad es que no lo recuerdo. Pero si venían, estaban de Vesubio, porque... y además tenía la sensación de que ya se conocían, venían y todos se conocían. Cuando llegamos con Héctor los conocía, no es que no, el trato que tenían eran de que se conocían, digamos. Y cuando venían Chela y Silvia y Tato, el trato que tenían era como que se conocían, como que no era la primera vez que se veían. Y cuando venían, venían... ¿por un día, por dos días, por tres días? O sea, ¿qué se refiere cuando usted dice venía? Hacían como si fuera una jornada laboral. Se quedaban a la mañana y quizás se han quedado hasta después de la cuestión. Yo recuerdo que creo que se han quedado alguna vez a comer. Pero hacían como si fuera una jornada laboral, debo decir así. Venían a la mañana y se iban a la tarde. Ellos básicamente estaban en esa oficina, usted dijo, pero podían ingresar al resto de del lugar. Podían ingresar. Sí, claro. Podían ingresar donde estábamos nosotros. Pero... no tanto, digamos, podían hacer como alguna pausa, porque era notorio que ellos iban a hacer ese trabajo ahí. Y si estuvieron con nosotros, es capaz que estuvieron un momentito, pero fueron al baño, volvieron como de paso, tampoco compartían tanto. Yo supongo, puede ser que hayan comido con nosotros, podría ser por la cantidad de horas, pero se notaba que venían específicamente a hacer esa labor, digamos, trabajo, esa tarea. Más sobre esa tarea en la voz de una de las sobrevivientes de Sheraton, a quien estamos escuchando en su declaración de esta semana, Marcela Quiroga. ¿Cuántas veces vio a personas que llevaban de Vesubio a trabajar en esa oficina? Te dijo, venían, si puede precisarlo, una, dos, tres veces, lo que recuerde. No más de tres veces, quizás. siempre digo, es más o menos lo que yo voy recordando, porque se me confunden quizá algunos tiempos o momentos, pero no creo que haya sido más de 3 veces. Bien. ¿Y pudo usted saber algo de la tarea que realizaban ahí en esa oficina? Sí, yo, de hecho, pedía permiso a los que eran mis compañeros en ese momento, y yo podía ir a ese archivo a jugar, a escribir en las máquinas de escribir, y a veces yo estaba ahí, y en una de esas oportunidades vinieron Silvia Coraza y Chela y Clara Lorenzo, que vinieron y ellas hacían su trabajo, y yo estaba jugando con la máquina intentando escribir, y bueno, eso, una dictaba y la otra escribía máquina. Eso lo vi yo. Ahí entendí lo que hacían, porque dictaban nombres, números, había unas letras que yo pregunté, cuando decían el nombre de una persona, decían DS, y después decían el nombre de otra persona, decían DC, y yo les pregunto, ¿qué quiere decir? Y entonces me dicen que DS es delincuente subversivo, DC es delincuente común, y después ellos decían un número y también decían si estaba muerto, si estaba detenido, si estaba algo así. Así es como yo empiezo como a sospechar de la muerte de mi mamá, de la que no me habían dicho todavía, porque escucho a una de ellas que le nombra a una María Rodríguez, mi mamá era María Nicasia Rodríguez, y cuando le tiene que decir, como decía de todo en la lista de las personas, cuando tiene que decir si está vivo, si está muerto, si está prisionero o lo que sea, le dice un número, y cuando le tiene que decir, le dice, con la mueca, yo veo que le dice, digamos, tal. Entonces yo ahí empiezo como a tener una sospecha y nunca pregunté hasta que me lo dijeron directamente. Las torturas en Sheraton, contadas por Marcela Quiroga. Ahí en este lugar, Sheraton, ¿usted percibió la aplicación de tormentos? ¿Alguien le comentó? ¿Vio alguna persona golpeada, maltratada? ¿Percibió algún tipo de tortura psicológica? Lo que nos pueda contar brevemente. Una vez, estando la puerta abierta, con la reja, la reja estaba cerrada, pero la puerta abierta, ahí bajaron de un auto a alguien, y justo yo me cruzo, entonces Lali es quien me corre para que yo no vea lo que vi igual, que era que bajaban a una persona con los brazos para atrás, ¿no? Y la cabeza para adelante, los brazos para atrás, así, y justo Lali me corre para que yo no lo vea, y yo vi eso cuando ingresaba, cuando bajaban a alguien de un auto así. Después, esa misma noche, yo no dormí en el lugar, en la celda donde yo dormía sola, dormí en lo que sería como el corredor de esos pabellones, dormí donde dormía Daniel Klosowski, dormí yo ahí, y yo pregunté por qué, me dijeron, Marce, ¿sabes qué? Hoy no vas a dormir acá. Entonces yo pregunté por qué, entonces claramente me dijeron, porque arriba está la sala de tortura. Entonces yo dormí en el otro lugar, y pobre Daniel, que tuvo que dormir en el lugar donde estuve yo. Esa noche, generalmente se apaga la luz temprano, todo temprano, la radio, la luz temprano, todas las 10 de la noche había que apagar todo y irse a acostar. Ese día la luz estuvo prendida y estuvo la música prendida hasta tarde para que no se escucharan los gritos de la tortura, pero igual se escuchaban. Sí, los escuché. Y además de este episodio, ¿alguien le comentó que había sido golpeado, maltratado? No. ¿Recibió algún tipo de tortura psicológica en el lugar? No, la verdad es que no me contaron. La verdad es que ninguno de los compañeros me contó nada de lo que hayan podido padecer. Nadie me contó. Al contrario, trataban de cuidarme todo el tiempo y que yo tratara de advertir las menores cosas posibles. Bueno, por allí seguramente andaba la cuestión, ¿no? Esto de cuidar a la niña que estaba allí y no trasladarle los sufrimientos que estaban padeciendo los otros secuestrados y secuestradas. Por último, Marcela Quiroga, a quien estamos escuchando, reflexionó acerca de lo que sufrió en su infancia. Por supuesto lo viví, una mezcla de infancia, de uno creer que se va a ir de ese lugar, pero tener miedo, porque yo también me daba cuenta de la situación en que estaban todos mis compañeros. Recuerdo estarme muy asustada, porque recuerdo a Ana María Caruso, que había tenido un encuentro con sus hijas en la Plaza de San Justo, yo pude ver las fotos, porque si fijas, sí las conocí como eran, que teníamos más o menos todas la misma edad, excepto una más chiquita que iba al jardín de infantes. Y la le habían prometido que iba a tener un encuentro de nuevo con sus hijas, y cuando después le confirmaron que no, ese día que se había preparado para ver a sus hijas, entró en crisis, en llanto, muy mal, entró en crisis, en llanto, lloró un montón, se puso a los gritos, y yo tenía muchísimo terror de que vengan y la golpearan, tenía miedo que vengan y la quisieran callar y la golpearan. Yo eso lo recuerdo con mucho terror, porque obviamente estaba en una crisis y le habían prometido que podía ir a ver a sus hijas y la desesperación que tenía. Y yo puedo ver situaciones de mucho dolor, la de Lali acostada, había días que Lali estaba en la cama con la foto de la hija llorando, y uno era una niña, pero yo podía advertir el dolor de esa madre que estaba llorando porque quería ver a su hija. Bueno, sí, eso sí. Quizá, debo decir, sí, cuando ingresó Pablo, no sé por qué digo Pablo, Daniel Klosowski, cuando ingresó, también herido, que me haya llamado la atención, y pensar, era obvio que lo habían herido, ¿no? Ellos también. Lo que pasa es que uno con la cabeza, como niña, yo pensaba en irme, pensaba que me iba a ir, pensaba que de ahí me iba a ir, pero sí, claro, uno siempre tenía miedo, no sabía lo que podía pasar en cualquier momento. Lo que pasa es que la mezcla de la adolescencia, de la infancia y la adolescencia, hoy entiendo que hubo en mí un instinto de supervivencia, pero con terror igual. Eso me marcó para siempre, por supuesto que me marcó para siempre. Yo hasta el día de hoy soy una persona que, con todos los casos de inseguridad que se puede, yo yo lo potencio, todo lo llevo a ese lugar. Tengo hijos y mis hijos. Es difícil ser hijos míos. Mis hijos, yo estoy todo el tiempo pendiente de mis hijos, todo el tiempo que lleguen, que vuelvan, que estén. O sea, eso yo lo traigo y a conciencia lo traigo, ¿eh? Eso desde ya. Secuelas del genocidio. Cuando regresemos nos vamos a meter en lo que seguramente va a ser el último bloque. Vamos a escuchar a Raúl Lisandro Cubas dando testimonio en el juicio por la apropiación de Victoria Donda contra su tío sanguíneo Adolfo Donda Tiguel. Cubas estuvo con Hilda Pérez, con la madre de Victoria Donda, en la ESMA, ambos sufriendo secuestro antes y después del parto. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, vamos a acelerar un poco el paso para no perdernos nada de los audios que tenemos de Lisandro Raúl Cubas. No contó sobre esto, lo agrego yo, porque no lo dijo en su testimonio. A Cubas en 1977 lo sacaron de su cautiverio en la ESMA con uno de sus torturadores y lo hicieron ir a Ezeiza simulando ser periodista a entrevistar a César Luis Menotti. Le hizo un reportaje a Menotti, un secuestrado de la ESMA. Por supuesto, el entrenador no lo sabía. Cubas cuenta que dudó mucho si en el momento que se quedó a solas con Menotti le decía algo o no, pero que no sintió la confianza para que no lo trataran por loco. Increíble, increíble. Pero Cubas estuvo en este juicio por la apropiación de Victoria Donda contra Adolfo Donda Tiguel, porque vio a la mamá de Victoria en la ESMA secuestrada y estuvo charlando con ella. Primero contó qué tiempo pasó secuestrado él allí y qué tareas realizaba, por supuesto obligado. Estuve detenido desaparecido en la Escuela de Mecánica de la Armada desde el 20 de octubre de 1976 hasta el 19 de enero de 1979, cuando fui liberado con salida para Venezuela. Me tenían haciendo trabajos en lo que era una oficina de acción psicológica, que le llamaban. Yo ahí realizaba, en esos momentos, llenaba los organigramas de la gente, de los compañeros que iban deteniendo. Se hacían unos organigramas, digamos, por zona. Bueno, ahí uno tenía, como se llama, un mapeo de la gente que iban, como se llama, deteniendo. A través de un llamado telefónico se enteró de que habían sido secuestrados también sus hermanos y su cuñado. Yo en abril, como les había comentado antes, me autorizaron a hablar con mi familia. La primera vez hablé con mi mamá el 10 de abril, que era el día de su cumpleaños. Bueno, hablamos muy poco, por supuesto que me preguntó dónde estaba, yo le dije que no podía decirle, pero que estaba bien. Y dos semanas después me autorizan otra llamada y para mi sorpresa, ¿cómo se llama? Mi mamá, cuando habló con ella, se pone a llorar y me dice: se llevaron a tu hermano Juan Carlos y también a, ¿cómo se llama?, Georgina, y mi cuñado Ricardo Adrián, el mismo capitán Acosta. Me confirmó que habían sido detenidos por ejército. Tremendo. Lisandro Raúl Cubas también contó, dio detalles del trabajo esclavo al que estaba sometido. Regularmente, cuando venían y me traían un listado de personas y la identificación de qué zona militaban, qué cargo, cómo se llama, tenía. Y lo que yo tenía que hacer era armar los organigramas, o sea, con casillas, de a qué estructura pertenecían. Supongamos, capital, eran de la Secretaría Política o de la Secretaría Militar, y el grado que tenían, si eran oficial, aspirante, miliciano. Esa información regularmente se pasaba, o sea, lo llevaban a los Jorges, que era, ¿cómo se llama?, el sector de inteligencia de del grupo de, ¿cómo se llama?, de tareas. Y en algunos casos, cuando esas personas habían muerto en enfrentamientos, tenía que poner una cruz, ¿cómo se llama?, en esa cuadrícula, o sea, nombre, se ponía nombre de guerra, si lo sabían, o la identificación, ¿cómo se llama?, de la persona. Yo supongo que eso lo hacían para, bueno, ir teniendo una idea de cómo quedaban en la zona, cómo quedaban con las bajas que, ¿cómo se llama?, que iban ocurriendo a medida que los detenían. Cubas también se refirió al momento más esperado de su testimonio, que era saber cómo fue, al menos la primera vez en este momento, en la que charló con la Cori, con Hilda Pérez, la madre de Victoria Donda, adentro de la ESMA. Me dice: Guamón, vamos a subir a Capucha porque llegó una embarazada que te conoce. Subimos a la pieza de las embarazadas, que está en el altillo de la ESMA, al lado del baño. Y bueno, entro y me encuentro con una mujer embarazada acostada en la cama. En un primer momento no la reconocí, pero al acercarme ella me dice: "Oh, Chito, nosotros te teníamos por muerto porque habías caído en las citas nacionales de octubre de esa época". Y bueno, me contó, o sea, Guamón me dice: "Cuéntale cómo tratamos aquí a las embarazadas". Bueno, yo, para tranquilizarla, le conté que este era un lugar donde habían traído ya antes a otras mujeres a parir y que tenían un buen, ¿cómo se llama?, tratamiento. Y después de eso, me contó, bueno, que estaba detenida junto con su esposo, el Pato Donda, en una subcomisaría en Castelar que dependía de la aeronáutica. Y bueno, en ese momento, después de esas primeras conversaciones, Guamón me dice que se va a retirar, que siga hablando con ella y contándole cómo es, cómo se llama, la vida dentro de la ESMA. Yo seguí hablando con ella, preguntando sobre quiénes estaban detenidos allá en aeronáutica, y ella me dijo: "Bueno, estamos el Pato, yo, y hay como unas 10 personas más". Pasó un rato y me recuerdo que vino Pedro Bolita, que era el suboficial que se encargaba de mover a los detenidos dentro de la ESMA, y bueno, me hizo despedir de Cori y me regresó de nuevo a ¿cómo se llama? Al sótano, a donde trabajaba en la oficina de acción psicológica. Hubo un segundo encuentro entre Cubas y Pérez en el que hablaron estas cosas. Tuve otra segunda oportunidad que pude charlar con Cori. Eso fue, no sé, una semana después de esa primera reunión. En esa oportunidad le pregunté a Cori si conocía a mis hermanos y me dijo que no. Le pregunté si sabía si ellos pudieran estar detenidos en ese lugar y me confirmó que no, que ahí solo no había militantes detenidos de Matanzas, sino solo de Morón y de Aedo. Bueno, y ahí también aprovechamos para identificarnos, porque bueno, como yo le decía, yo al Pato Donda lo conocía como el Pato cuando jugaba al rugby, y ella, bueno, me dio su nombre, María Hilda Pérez de Donda, y yo le pregunté: "¿Y el Pato cómo se llama?", y me dijo: José María, bueno, ahora no recuerdo cómo se llama bien. Y bueno, yo también le di mi nombre y apellido, porque bueno, yo siempre lo hacía cuando conversaba, ¿cómo se llama?, con detenidos, siempre con la esperanza de que si los liberaban, podían, ¿cómo se llama?, informar a, ¿cómo se llama?, a la familia. Cori le dijo a Cubas también que su cuñado se iba a encargar de entregar a la niña Victoria Donda a la familia. Ella me comenta, después que terminamos de hablar de mis hermanos, que la había visitado su cuñado. Y yo le pregunto quién, pensando que era otro detenido que habían llevado a hablar con ella. Y me dice: "No, el hermano del Pato, que es marino y está aquí". Y me vino a ver, y estuvimos hablando. Y entonces me dice que él le comentó que se quedara tranquila, que ¿cómo se llama? Que la niña la iban a entregar a, ¿cómo se llama?, la familia. Para ese entonces ya la niña había nacido. Yo cuando entré la vi, ¿cómo se llama?, al costado de la cama, estaba en una cunita, en un, ¿cómo se llama?, una canastilla. Y yo, ante esa, ante lo que me comentó que le había dicho su cuñado, le digo, bueno, si él está aquí, por ahí tiene suerte y zafan, y en una de esas te dejan en libertad. Estuvimos hablando un rato más, y bueno, me salí de, ¿cómo se llama?, del cuarto, porque vino uno de los guardias y me dijo, se terminó el tiempo. Es el segundo testimonio clave que escuchamos en este juicio. Ya habíamos escuchado del testimonio histórico del 2010 a Enrique Cachito Fugman en formato de video, se pasó ese testimonio. Ahora el de Cubas, van a seguir otras testimoniales más de hombres y mujeres que pueden constatar que Cori les dijo que se reunió con Adolfo Donda, con su cuñado. Recordamos que Donda Tiguel, cuando estuvo intentando defenderse en su indagatoria al comienzo del juicio, dijo que él nunca supo que Hilda Pérez había estado allí y mucho menos admitió haberse reunido con su cuñada. Así que estos testimonios son clave. Cubas recordó que al ver esa cuna, esa cunita a la que hacía referencia recién, recordó que quien la había conseguido era el prefecto Héctor Febres. Al ver la cunita, recordé que unos días antes me habían sacado en un operativo para la calle, donde participó el prefecto Febres, que era quien era el responsable del tratamiento de las embarazadas. De esto se va a tomar el defensor, ya lo vamos a escuchar, para intentar ponerle responsabilidad a Febres, que está muerto, y quitársela a Adolfo Donda Tiguel. Cubas identificó a Donda Tiguel dentro de la ESMA. Primera vez que lo vi en haber sido marzo, abril del 77, en el sótano, precisamente en las recorridas que solían hacer los marinos por la zona. Y después lo volví a ver, yo creo que octubre, noviembre del 77, cuando ya trabajaba en la oficina de prensa de, ¿cómo se llama?, que estaba ubicada en la pecera, ¿cómo se llama?, en la parte de arriba, ¿cómo se llama?, en Capucha. Y ya en ese momento, cuando lo veía, que lo vi varias veces, cuando entraban y recorrían el pasillo de la pecera. Y después, recuerdo ya para esa misma época, pero en el año 1978, después que había pasado a retiro el almirante Massera y había asumido el almirante Lambruschini, hubo cambios internos en los equipos de los oficiales de la Marina que estaban en el grupo de tareas, y recuerdo que ya en ese momento nosotros sabíamos que era el jefe de operaciones. Bueno, pregunta el don Jesús Fanego, el abogado defensor, el inefable Fanego, abogado defensor de Adolfo Donda Tiguel. Le preguntó a Cubas sobre las embarazadas de la ESMA y el rol de Febres. ¿Usted supo si hubo alguna otra mujer embarazada? Sí, Hubo en ese periodo varias, como se llama, embarazadas. En este momento no recuerdo los nombres ni tuve relación con ellas. O sea, solo con Cori, porque bueno, me llevó Guamón y después yo tenía interés en saber si había visto a mis hermanos. O sea, para mí era muy difícil el tema de las embarazadas, porque cuando a mí me secuestran, el 20 de octubre del 76, la noche anterior me había enterado de que mi compañera estaba embarazada de mi hija Victoria. Entonces, todo ese tiempo fue, como se llama, muy difícil. El último audio que vamos a escuchar del testimonio de Lisandro Raúl Cubas, sobreviviente de la ESMA, es su despedida, que fue un mensaje hacia el imputado Donda, que fue respondido por su abogado defensor. Quiero agradecer al tribunal el poder haber compartido con ustedes mi experiencia, y yo no sé si en la sala se encuentra el capitán Donda, y si fuera así, tengo un mensaje para él. Yo tengo la esperanza de que algún día rectifique y asuma su responsabilidad en este caso, en la apropiación de su sobrina, y que rompa el pacto de silencio y nos diga, aunque sea, si sabe dónde están los cuerpos de su hermano y de su cuñada. Muchas gracias a ustedes. Bien, el señor Donda, como dije al comienzo de la audiencia, no está presente en la sala, pero la audiencia queda grabada para el caso de que quiera escucharla. Queda, por supuesto, a su disposición enteramente esta y todas las audiencias. Bien, le agradezco. Señor presidente. Sí, señor Fanego. Doctor Fanego. Sí, por favor. El mensaje se lo voy a hacer llegar. Y con todo gusto, él desearía saber dónde está su hermano para ofrendarle, como corresponde, dada la excelentísima relación que siempre tuvieron. Así que le voy a hacer llegar su mensaje, señor Cubas. Muy bien. La audiencia entonces ha concluido. Y el programa también, con esta victimización de Adolfo Dondatiel hecha por su abogado defensor. Bueno, nos vamos a despedir. Nos encontramos la semana que viene. Estuvimos trabajando en este programa Paulo Giacobbe en la edición sonora. Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. En la asistencia de producción estuvo María Eugenia Otero. Yo soy Fernando Tevele. Hasta la semana próxima. Muchísimas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.